La verdad que estamos muy satisfechos, muy conforme con la medida de fuerza que han tomado los propios trabajadores. Nosotros lo que hemos puesto es nuestra organización y lo que hemos puesto es la fecha. Pero esto es importantísimo decirlo, esto nació de las bases, no nació de las conducciones cuando mandamos algunos paros, que propiamente dicho en algún momento lo he hecho, pero esto nació de las bases. Lamento mucho que el gobierno de la provincia de Río Negro esté mintiendo, tengo que decirlo así, como mintió ayer la señora gobernadora en la apertura de sesiones en la legislatura, cuando dijo que pasaron un cuarto intermedio, que el diálogo fue extenso. La verdad que nosotros pedimos cuarto intermedio, no nos dieron, nunca dialogaron con nosotros. Y quiero dar un dato que es muy preciso para que lo tengan todo en cuenta. Nosotros, en el ámbito del cual representamos, tenemos otra organización gremial que representa una parte. Nosotros prácticamente le sacamos entre 7 y 8 mil votos de diferencia. Y si uno, y esto lo hicimos los cálculos, lo hicimos por las seccionales de la UNTER, de los que votaron a favor, de los que votaron en contra y los que votaron la abstención. Si uno saca esto, este gobierno de la provincia de Río Negro cerró la pauta salarial con el 43% de aceptación de los empleados públicos. El 57% del resto de los empleados públicos le dijeron que no era válido, no lo aceptaban. Este gobierno tiene oídos sordos a la mayoría, oídos sordos a los que le ponemos y le decimos que queremos basta de bono, queremos tener un salario digno, y la verdad que hay un destrato total hacia esta organización gremial, y se nota, porque indudablemente ayer nos ninguneó tremendamente en la legislatura cuando dijo que había un diálogo permanente. Esta organización ya ha pasado los 18.200 afiliados, ha crecido enormemente, y el hecho de que hoy en distintas escuelas hayan iniciado el ciclo escolar fue algo muy simbólico, porque hicieron retirar a los chicos a la hora, algunos no fueron, y en el servicio del personal del servicio de apoyo, con más precisión el compañero Luis Rosa lo va a dar, pero estamos superando con creces el 90% de adhesión. Con algunas localidades, por supuesto, con menor acatación al paro, y también a esto hay que agregarle que en las oficinas varias, hospitales, por ejemplo, hay sectores que pararon el 100%, otros que hicieron retenciones de servicio. La verdad que ha sido un paro para nosotros fundamental y ha puesto muy nervioso al gobierno, porque indudablemente lo primero que dijo, y si ustedes recuerdan, es que un llamado de atención, porque la ministra de Educación dijo va a ser afectado este paro porque el personal del servicio de apoyo adhiere a las medidas de UPCN. Al no sé cuánto pasó, la gobernadora tuvo que sacar un comunicado diciendo que igual garantizaban el inicio de clase. Hoy lo único que hicieron es izar la bandera y cantar el himno, nada más. Pero indudablemente estamos conformes con lo que pasó, de la gente cómo se comportó en este paro, y también es cierto que hay un protocolo de la parte del otro gremio que representa a los docentes, donde indudablemente si no hay higiene en los distintos establecimientos no tienen que dar clase. Por eso mismo también, esto lo digo ahora 11 y 10 de la mañana, a la tarde va a ser mucho más fuerte el paro. Esto fue a la mañana, a la tarde casi seguro no va a haber nadie. Y en la escuela nocturna, ni contarles. Carlos, ¿el gobierno adelantó que va a descontar el día de paro a los trabajadores? Es lo primero que hace. Los gobiernos, cuando y más cuando son de derecha, cuando realmente no entienden de justicia social, no tienen sensibilidad por el otro, porque el que gana poco, lo primero que hacen es te descuento del sueldo. Y el gran valor que ha tenido esta, este tema es que los trabajadores no le tuvieron miedo a esto. Dijeron, no nos interesa, porque no podemos vivir con los sueldos que posiblemente si nos preguntan, le vamos a decir cuánto están ganando un trabajador. Pero me gustaría ahora que Luis le diga... Una pregunta más. ¿Sí? Desde el gobierno dicen que el paro fue el 25%. Bueno, si ellos cuentan que izar la bandera, cantar el himno y mandar a los chicos a la escuela es darle clase a los chicos, yo diría que ya le está mintiendo la titular de la de educación, le está enseñando mal a los chicos, le está enseñando a mentir. ¿Y qué pasa con el resto de los organismos? Bueno, hay paros, por ejemplo, en los hospitales, como llamar, en este momento se me viene a la memoria, Luis debe tener alguno más, Villa Regina ha parado, Roca viene ya con una retención de hace tiempo con Sierra Colorada. Ha sido bastante importante el paro en la otra, en otros organismos, que indudablemente nosotros estábamos apuntando al servicio personal como todos lo llamaron anteriormente, los porteros no docentes, ¿no? Que le han cambiado un montón de veces de nombre. ¿Y cómo va a continuar la medida de fuerza? ¿Hay previsto ya un nuevo paro? ¿Hay previsto movilizaciones? La próxima es movilización. ¿Y ya hay fecha? No, la fecha nacerá de la gente o nacerá cuando hagamos la próxima, cuando nos convoquen nuevamente, si nos convocan a una reunión del Consejo de la Función Pública, vamos a movilizar. Para hoy, digo, ¿había pedidos de algún sector de movilizar? Siempre se pide movilizar. Por ejemplo, en este momento creo que en Chuelechuel, toda la gente que fue al paro se acercó a la delegación, iban a cortar la calle, pero movilización así en general no estaba previsto. Lógicamente es un paro por 48 horas y que ha afectado mucho. Y más le voy a decir que la gobernadora se dio el lujo ahora de inaugurar un jardín en Colonia Suiza, donde me acaban de decir que no puede pasar nadie, que está gendarmería, hay que le piden todos los registros. Me gustaría a la gobernadora que vaya al alto a por lo menos arreglar los vidrios de algunas escuelas y no vaya a los lugares de alta, donde vive la alta sociedad, donde se inaugura. Está muy bien que se inaugure un jardín, pero me gustaría que vaya donde hay más necesidad. La mayoría de las escuelas de Viedma arrancaron las clases. La pregunta es si las clases son hasta las 10 de la mañana y cuáles son las escuelas en donde no se arrancaron las clases. La mayoría de las escuelas no arrancaron y las que hicieron esto es una payasada, hay que decirlo así, porque, vuelvo a decir, es enseñarle a los chicos que se miente, porque llevarlo a la escuela y llamar a los padres para que lo tengan que retirar, indudablemente están mintiendo. Como mintió, vuelvo a decir, la gobernadora en el día de ayer en unos cuantos párrafos de su discurso en la legislatura, cosa que yo no estaba presente, pero indudablemente me la hicieron escuchar. Le hago una pregunta por las paritarias de Viedma. Ayer Marcos Castro reconoció que la municipalidad va a convocar a ATE, a la mesa de la función pública local. Preguntamos cuántos afiliados tiene ATE y nos dijo 10. ¿Usted estaba al tanto que vas a convocar a ATE a la mesa de la función pública? Pero te respondo muy rápidamente. No sabíamos, en algún momento no tenemos inconveniente los representantes, sabemos que hace poco tiempo tenemos aproximadamente entre 5 o 6 afiliados. No avalamos esto porque creemos que para poder tener un representante por lo menos se nos ha exigido a todos más de 50 afiliados. Pero bueno, veremos cómo. Todavía estamos a la espera de una convocatoria que se viene postergando. Hasta ahora, hace unos minutos, llamé y todavía no llega la nota. Así que lo que más rápido necesita la gente es una atención y una convocatoria. Así que después, quienes se sientan, veremos también quién. Quiero aclarar que los municipios no tienen nada que ver con este tema. Claro. Sí. Aproveché la pregunta porque está justo la paritaria y es similar el tema de la corporación. Y bueno, es que tienen un compromiso entre patronal y ATE de convocar, porque hoy en muchas escuelas que abrieron para izar la bandera y cantar el himno, lo que hicieron es llevar afiliados a ATE como porteros en distintas escuelas. No solo aquí en Viedma, sino en el resto de la provincia. Pero le fue muy mal, porque la verdad es que no conocían, no saben ni dónde están los baños para ir a limpiarlo, por eso creo que... ¿Ni siquiera eran empleados públicos? No, son empleados... Bueno, algunos son planes, ¿cómo se llama? Argentina Trabaja. Argentina Trabaja, y la mayoría son afiliados a ATE. Yo quiero decir esto, UPCN ha tenido infinidad y seguimos teniendo infinidad de desencuentros con la dirigencia. Este gremio nunca, pero nunca, se metió en un paro de otra organización gremial. En cambio, con nosotros sí se mete. Quiere decir que le molesta. ¿Por qué? Porque somos mayoría, porque hacemos las cosas bien y porque nosotros en estos dos últimos años, dos años y meses, no hicimos perder el 50% del poder adquisitivo de los trabajadores. Le voy a decir algo más. Nosotros nos agarrábamos de los pelos en algunas negociaciones salariales que terminaban a fin de año y perdíamos el 1, el 1,5. Y cuando perdimos el 7%, la verdad que fue en el año 2016, que hasta ahora se lo estamos reclamando, nos sentíamos tan mal por perder el 7%, y ahora se perdió en dos años el 50%. Porque este contubernio que hubo entre la dirigencia y la gobernabilidad en la provincia, sectorialmente, han perjudicado enormemente al trabajador público. Fíjese, le doy una grilla. Desde la categoría 1, el bruto, esto después vienen los descuentos, son 32.681 pesos para la categoría 1 de la 1844. De esa tenemos como sumas remunerativas 26.500 pesos que viene a ser, no remunerativas, perdón, que viene a representar el 80%. O sea, el 80% de nuestro salario hoy es suma no remunerativa. O sea, no remunerativa significa que no tenemos ningún tipo de injerencia en los descuentos, ni nos aplican, y es no bonificable. Esto significa que no aplica el 40% de zona y no aplica la antigüedad, ¿sí? O sea que además de la pérdida por las malas condiciones en las que se han negociado, mal negociado, los aumentos salariales, además de eso le tenemos que sumar esto, porque al ser no remunerativo y no bonificable seguimos perdiendo a los trabajadores públicos. Esto le decía de la categoría 1 y la 18, que es la máxima nuestra, la diferencia que hay. Ella hablaba de 31.000 pesos y la categoría 18... 58.000. Fíjese la pirámide cómo quedó. Eso con este Achata. Gremio, en la función pública, durante muchos años esto nunca sucedió. Siempre hubo una carrera. Hoy subir de una categoría a otra no significa nada. La verdad que me siento re feliz por la gente que nos acompañó, por los secretarios, por los delegados, por los colaboradores, indudablemente algo muy importante, por los afiliados que nos respondieron, por esta gloriosa UPCN que realmente no va a bajar los brazos, más allá que no nos quieran atender, más allá que tenga orden la gobernadora de no sacarse foto con UPCN. Le dimos una oportunidad, quiero decirle, en la última reunión que tuvimos en mesa directiva dijimos, bueno, si hay tantas, no podemos limar alguna aspereza con el secretario general, con la gobernadora. Las mujeres le pidieron una por el género, por lo que sea, le pidieron una reunión el día 4 o 5, ¿no? Sí. De febrero, todavía no tienen respuesta. ¿La respuesta cuál es? Que a UPCN hay que ignorarlo. Aguiar tuvo algunas declaraciones provocadoras con el sindicato, planteando que cualquier medida de fuerza, las condiciones en las que está UPCN requiere de constancia en el tiempo y lucha en la calle, como diciendo que UPCN no lo va a hacer. ¿Qué tienen para decir? Me permití, pero bueno, primero le voy a decir, sí, yo después contar. Creo que no había nacido, no sé dónde estaba él. Las marchas más grandes aquí, y acá hay algunos medios que han estado sacando fotos, hubo marcha de más de 10.000 personas aquí, así que Aguiar no me puede decir estas cosas, pero él le va a contestar porque yo no lo escuché y lo leyó muy bien. Sí, hay cuestiones que tienen que ver concretamente. Yo un ratitito retroceder esto para atrás, porque tiene que ver que un trabajador categoría 18 necesita 45 años de antigüedad para poder lograr asumir a esa categoría por antigüedad. Esto está claro, que a pesar de que tengamos un instituto que fue un poco la gloria de la provincia de Río Negro y que hoy no funciona, no hay ninguna posibilidad de capacitación para el progreso del trabajador. Y fundamentalmente responderle a la señora gobernadora y a la ministra de Educación. ¿Por qué es feo? Porque mañana nos tenemos que encontrar seguramente en algún lugar del ministerio y hablar cara a cara con ellos. Y es feo que alguien con una máxima autoridad de la educación no pueda responder que ha sido el 25% del paro. Es decir, tenemos realidades absolutamente distintas hoy en la provincia de Río Negro con respecto a las escuelas. El 95% de la gente de Bariloche está hoy sin clase. Y así, como dijo Juan Carlos, en la mayoría de la provincia de Río Negro tenemos un 90% como mínimo de acatamiento al paro. Pero no es porque lo exigimos, los trabajadores propios manifiestan, ustedes podrán verlo en las redes sociales, la gobernadora seguramente lee las redes sociales y encontrará en ese lugar la expresión de la gente. Hay una cuestión muy importante que sale también de compañeros trabajadores, no que solo se siente, sino que lo expresan como trabajadores, como los secretarios generales de UNTER, de Cinco Saltos, Valle Medio, de San Antonio, donde expresaron claramente el deseo de este gobierno confrontar entre los trabajadores. Y los trabajadores, aquellos que realmente nos sentimos como tal, no nos vamos a enfrentar nunca entre trabajadores. Después le deberíamos preguntar a la gobernación y al Ministerio de Educación en qué condiciones contrataron a la gente temporaria por el día de hoy. Porque después se le pide al resto de la sociedad el compromiso de responsabilidad de pagar aportes. Yo quisiera saber en qué condiciones un trabajador que ingresa a una escuela para el cuidado de los hijos de ustedes, señores periodistas. Necesitamos tener certificado de conducta a nivel nacional, certificado de conducta a nivel provincial. ¿Quiénes fueron a trabajar en el día de hoy a falta de un trabajador que es estable de esa escuela? Probablemente fue alguien que es muy malo para la sociedad. Probablemente tuvimos un violador trabajando en la escuela. Y esa es una responsabilidad del gobierno. ¿Eh? Entonces no se puede decir claramente de que la escuela funciona, porque funcionaron con trabajador que tienen horas cátedras, que la sociedad sepa para qué es la hora cátedra, únicamente para los docentes, no es para los trabajadores generales. Entonces que hoy el gobierno de la provincia, le digo a ustedes, lo invito a ustedes como periodista, como parte razonable de la educación, que le pregunten a los directores de escuela, que le pregunten a la ministra de Educación, a la gobernadora, por qué esa gente fue a trabajar y en qué condiciones el gobierno de la provincia contrata a trabajadores. Muy bien.